Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Quién quiere llegar a fin de mes? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mi nombre es Ferminflación y acá seguimos haciéndole el aguante a la lluvia de inversiones que se larga en cualquier momento, ¿eh? Ya estamos a 3 de noviembre, acabamos de cobrar y vamos a ver quién llega a fin de mes o a lo sumo al 15, ¿no? Este es el programa que usted necesita para enfrentar el costo de vida y pagar el aumento de subte, del gas, de la luz, del combustible, en fin, para pagar esta vida de mierda que usted no compró. Vamos ya a presentar a nuestros participantes y a definir quién queda en la carrera para llegar al 30 de noviembre. Juegan hoy con nosotros Alci Desocupado de Catamarca, su hobby, buscar trabajo. Moratoria, monotributista, deudora, no tiene capacidad contributiva. Y también Dolores de Paritaria, oficinista, tercerizada desde La Plata, no le quedó absolutamente nada. Muy bien. Presentados nuestros concursantes, vamos a ver cuál llega a la canasta básica. Y atención, deben ordenar cronológicamente, de primero a último, los siguientes procesos revolucionarios. Adelante. A. Revolución de Mayo. B. Revolución Francesa. C. Revolución Industrial. D. Revolución de la Alegría. Muy bien, vamos. Tiempo. La respuesta correcta es B, A, C, D. Y el ganador es Dolores de Paritaria, pero no hay perdedores en esta contienda porque todos se llevan su kit de maquillaje cortesía del programa Belleza del Futuro del Ministerio de Desarrollo Social para que se delineen los ojos mientras tienen hambre al mismo tiempo, ¿eh? Pasa por acá, Dolores, ¿qué tal? Recordanos, ¿a qué te dedicas? Soy empleada administrativa contratada hasta diciembre. ¿Tenés familia? ¿Tenés marido? ¿Alquilás? ¿Pagás ganancias? ¿De ahorrar ni hablemos? Tengo 3 chicos, uno en camino, soy divorciada, alquilo y no llevo ni un pedo. ¡Opa! ¡Qué bien! Qué bien que te viene entonces nuestra lista de 530 artículos congelados, productos de primera necesidad que quedaron frisados del kirchnerismo y que no nos atrevemos a tocar porque llega diciembre y no nos gustan los saqueos. Como esta mozzarella, que para lo único que nos sirve es para esconder cocaína en un kiosco de Rosario. Pero ¿sabes qué? Puede ser tuya. ¡Ay, mozzarella! Dolores, escúchame, vamos que todo aumenta, ¿eh? No te da para productos premium, pero solo 15 preguntas en este momento te separan de la espeluznante línea de pobreza. Vamos con la primera pregunta. Rubro, geometría. ¿Cuánto mide el INDEC? A, 47%. B, 20% más o menos, ponele. C, 1,72 con tacos. O D, lo que dé. Tiempo. Estoy casi segura que es la B. A ver, la B. Sí, la B, respuesta correcta, pero muy bien, es 20%, porque si no, ¿cómo justificamos, Dolores, la pérdida del poder adquisitivo del salario? Te ganaste un bono, Dolores. ¡Ay, sí! Más precisamente una letra de tesorería para cancelación de obligaciones, un patacón. ¿Lo qué? Seguimos juntando para la canasta y llegar al 30 superando la inflación, ¿eh? Vamos por la segunda pregunta. Decime, ¿querés cobrar como un diputado? Obvio, sí. Muy bien, continuamos. Entonces vamos que aumentan las expensas un 20%, pero vos estás cada vez más cerca de acceder a un formulario duplicado del plan Procrear para poder cambiarle el cuerito a la canilla del lavadero, ¿eh? Vamos con el rubro matemática. Atención, si tengo un diario página 12, ¿cuántas páginas tengo? A, 12 páginas. B, 30 páginas. C, 222 páginas. D, las suficientes para llorar de nostalgia y extrañar lo que ya no está. Tiempo. Ay, qué difícil. Ay, bueno. No estoy segura, pero elijo la D. ¿Es tu respuesta final? Sí. ¡Correcto! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué alegría, Fermín! Pero claro, me gusta que mantengas el aplauso de foquita, ¿eh? Te ganaste una prórroga de tu contrato por 3 meses que es cortesía de Modernizaciones Ibarra. Transparencia y celeridad para limpiar esa grasa difícil de sacar. Dolores, vamos a ir con la tercera pregunta, ¿eh? Ahora jugás por el kit tampones talle único Aguada para todo tipo de conchudas. Vamos, que solo hay 10 unidades en stock. Mirá que estás a tiempo de retirarte con lo que ganaste. No. Seguimos. Me gusta esa valentía, ese emprendedorismo, esa voluntad para hacer crecer este país. Vamos dinamizando el consumo. Vamos entonces con el rubro comparaciones pelotudas. ¿Cuántos jardines le cuesta al Estado mantener a la Iglesia Católica por día? A. 2 con arenero techado. B. 7 con salita de 4 pero no de 5. C, uno con epidemia de piojos. Y D, ninguno, hay que privatizarlos a todos. ¡Tiempo! Ay, no sé. Vamos, Dolores, la canasta puede ser tuya. Ay. A veces... Ay, me parece que la A, dos con arenero techado. ¿Respuesta final? Sí, respuesta final. ¡No! Ay. ¡Qué pena, Dolores! ¡Ladera! Dolores, hay que privatizarlos a todos y se acaba el problema. Lo tenías ahí nomás en la góndola. Quedaste a 13 preguntas de la canasta familiar, mi amor. Pero como sos argentina y no una resaca peruana, te vas a llevar esta netbook con un virus troyano cortesía de Bullrich y su campaña del desierto. Ay, no quiero ir. Gracias por intentarlo, Dolores. Gracias a todos por participar. Y vamos las bandas, vamos las góndolas. Vamos, que vivir solo cuesta vida y lo imposible solo cuesta un 50% más. Vos también podés jugar a esto que es ¿quién quiere llegar a fin de mes? ¿Y quién no va a querer? ¡Hasta la próxima!